¿Qué? ¿Ah? ¿La alegría? Amigo. Dígame. ¿Cómo se llama usted? Alejandro. Alejandro. ¿Qué quiere conocer? ¿Hombre, mujeres o perro? No. ¿Dónde está llamando? Mujeres, obviamente. ¿Dónde está llamando, amigo? De Temuco. Para... ¿Perdón? De Temuco. No, de un celular. Sí, celular. Ya, perfecto. ¿Tienes? Escucha como el otro. Muy bien. Paran. Paran. Para, torom, torom. Paran. Torom. Paran. Torom. Para, torom. Torom. Paran. Torom. Paran. Torom. Paran. Torom. Paran. Torom. Paran. Torom. Paran. Torom. Torom. Torom. Torom. Torom. Torom. Torom. Torom. Torom. Torom. Torom. Torom. Torom. Paran. Ábreme la puerta, Michael. Michael. Ábreme la puerta, Michael. Acelera, Michael. Paran. Pronto, más auto fantástico. Ahora viene con dos LED. Sí. Muy bien, le llama de Temuco, ¿qué edad tienes? Tengo 25 años. 25 años, ¿a qué te dedicas? Soy vendedor. ¿Vendedor de qué? Vendo de todo un poco en el comercio. ¿En el comercio? De retail, una cosa. ¿Ambulante? No, ya. No, en tienda. ¿En una tienda? En una tienda chica por ahí. ¿Tú le vendes a la tienda o la tienda es tuya? Trabajo en la tienda. Ah, ¿dónde bien. Salía este tema? ¿Dirty Dancing? ¿Chilla Cowin? Chilla Cowin. ¿Ella es como el viento? Sí, Dirty Dancing. Dirty Dancing, sí. ¿Sí? Sí. ¿Estás segura? Dirty Dancing. Dirty Dancing. Que llame la gente, ¿ah? ¿Puede rebatir a cara de tanque? Sí. Chilla Cowin. Cuando se enamora Alex del tipo. Oh, y baila con ella. Y baila con ella, sí. ¿Sí? ¿Traete? Sí. ¿Sí? No, no, no, no, no. Era otra, a mí me pasaba que era anterior a Dirty Dancing. Yo esperaba los lentos cuando era más